muchachitas tristes, la Sonora Bonita. ¡Vaya! Una muchacha muy triste está, porque su amado la abandonó, que la ha dejado sin ilusión, robado su corazón. Una muchacha muy triste está, porque su amado la abandonó, que la ha dejado sin ilusión, porque ha robado su corazón. La abandonó, a esa muchacha la abandonó, y le dejó, y le dejó, y le dejó roto el corazón. La abandonó, a esa muchacha la abandonó, y le dejó, y le dejó, y le dejó roto el corazón. En la soledad, pues le ha dejado un gran dolor. Una muchacha llorando está, porque su amado la abandonó. Vive sufriendo en la soledad, pues le ha dejado un gran dolor. La abandonó, la abandonó, a esa muchacha la abandonó. El corazón la abandonó, a esa muchacha la abandonó, y le dejó, roto el corazón. La abandonó, a esa muchacha la abandonó, y le dejó, roto el corazón.